desde Lima, transmitiendo para todo el Perú y el mundo. La Poderosa 98.2 FM y punto. ¡Sí! El año viejo se nos va. ¡Y se va el año viejo! Hoy empezamos un nuevo año. Con nuevos cambios. Nuevas historias. Nuevas metas. Nuevos propósitos. Nuevos caminos que recorrer. Pero recuerda, todo empieza en ti. Bienvenido 2023. Año nuevo. Son los sinceros deseos de La Poderosa. La Poderosa. Y punto. La música. La música. Y 45.